los de abajo son distintos pero iguales en el fondo. Los del medio y los de abajo trepadores, los de arriba que no se quieren caer. Los de abajo que soportan la escalera, los del medio quieren continuar subiendo. En lo alto, los de arriba muy atentos, nadie quiere de su sitio descender. Son los del medio, los embromados, reciben golpes de todos lados. De abajo sienten que los serruchan y los de arriba no los escuchan. Y los de abajo, malhumorados, soportan todo, están castigados. Mientras arriba van disfrutando, ellos abajo siguen remando. Abajo, los que tienen la manija no la largan, todos cuidan su peldaño con ahínco, nadie quiere resbalar del escalón. Los de arriba, los del medio y los de abajo, tienen pronto que llegar a algún acuerdo. La escalera poco a poco está cediendo, van a ir todos a parar a la eclosión. Son los del medio, los embromados, reciben golpes de todos lados. De abajo sienten que los serruchan y los de arriba porque no escuchan. Y los de abajo malhumorados soportan todo, están castigados. Mientras arriba van disfrutando, ellos abajo siguen remando. ¡Opa!